Dramas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, los nuevos movimientos sociales en la sociedad de la información, con Silvia Lago Martínez. Silvia, cuando se habla de nuevos movimientos sociales, de estos movimientos que allá por la década del 90, de finales del siglo pasado, van irrumpiendo de manera tan impresionante, de manera tan fructífera para los diferentes proyectos político-culturales que ellos implican, ¿de qué estamos hablando? Bueno, desde el punto de vista de la teoría de los movimientos sociales, hay una discusión en los años 80, principios de los 90, acerca de esta definición que vos mismo mencionaste, los nuevos movimientos sociales. Y bueno, estos nuevos movimientos sociales se diferencian de alguna manera de los viejos movimientos sociales, porque aquellos eran fundamentalmente movimientos de trabajadores. Silvia Lago Martínez es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani, donde codirige el programa de investigaciones sobre la sociedad de la información. Aparece en el escenario, inclusive global, una característica de los movimientos que no necesariamente persigue esos objetivos estrictos de lo que serían los objetivos de los trabajadores, sino aquellos que tienen que ver con valores más universales, más ligados a la vida en general, la ecología, el feminismo, los movimientos étnicos, la defensa de derechos en general, que atravesaban un poco esta concepción clasista del movimiento clásico, valga la redundancia, es decir, en esta cuestión de, en términos marxistas, de clase, ¿no? Estos movimientos atravesarían esa lógica y tendrían una característica distinta. Ahora bien, con el desarrollo de los años 90 aparecen otros elementos en el escenario de la globalización que le dan una nueva impronta a estos nuevos movimientos sociales, si es que uno coincide con esta definición. Lo comento porque es una discusión entre los teóricos de ¿Cómo denominarlos? Si son nuevos o no son tan nuevos. O sea, desde el punto de vista de Turén, inclusive el mismo Melucci, aunque en algunos puntos dice no son tan nuevos. Bueno, hay varios teóricos que van a hablar de los nuevos movimientos con algunas con algunos reparos. Pero en los años 90, con la incorporación de las tecnologías de la información y comunicación, lo que vamos a llamar los flujos de información y el ciberespacio, la capacidad de apropiarse de un espacio, en todo caso virtual, aparecen también nuevas condiciones que de alguna manera consolidan algunas características que ya se percibían en estos nuevos movimientos sociales, como son su carácter, en todo caso, planetario o a nivel global, o que traspasa las fronteras típicamente nacionales. Uh-huh. Estos, obviamente, al ser características globales, también son globales sus acciones, sus objetivos, lo que ellos están persiguiendo. La década del 90 es un momento clave en el surgimiento de los grandes movimientos sociales internacionales. En 1992, Vía Campesina. En 1996, Marcha Mundial de Mujeres, Jubileo 2000 y Social Watch. En 1998, ATAC, Asociación Global de los Pueblos, y durante 1999, Jubileo Sur. En el año 1996, el encuentro llevado a cabo por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional inicia el ciclo de movilizaciones sociales y es considerado la primera convocatoria internacional contra la mundialización neoliberal. Por su política defensiva a través de Internet y por la estrategia de visibilidad del movimiento a través de la web, el accionar del movimiento zapatista es reconocido como la primera guerrilla informacional en el ciberespacio. Las tecnologías de información y comunicación permiten entonces la articulación de movimientos sociales que no son estrictamente de la frontera de un país, ¿no? Esto apoya fuertemente la acción y genera una serie de modificaciones. En todo caso, estas modificaciones no tienen que ver con esta caracterización de lo nuevo de los movimientos sociales, sino que tienen que ver fundamentalmente con cuestiones de organización y comunicación. Pero a su vez, estas cuestiones de organización y comunicación también producen modificaciones hacia el interior de estas organizaciones o movimientos sociales. ¿Por qué? Porque hay una percepción cada vez mayor de la necesidad de incorporar la tecnología, de que el espacio virtual y el espacio de la comunicación es un escenario de lucha que debe ser aprovechado para darse a conocer, hacer visible todas las acciones. Y eso va calando en los movimientos, aunque por supuesto son sumamente heterogéneos, tienen características muy distintas. Y yo particularmente me he dedicado en los últimos años a estudiar aquellos movimientos que fueron denominados movimientos antiglobalización, que son como que surgen a fines de los 90, pero bueno, los grandes movimientos internacionales van surgiendo en los 90, como Vía Campesina, TAC, Social Watch y otros movimientos, Movimiento de Mujeres, Marcha Mundial de las Mujeres. Entre los años 94 y 98 van surgiendo y poniendo de manifiesto su plataforma, ¿no? Hacia fines de los 90, con un importante antecedente que fue el Movimiento Zapatista de Liberación Nacional, digo, importante antecedente porque el Movimiento Zapatista, justamente anclado en la selva lacandona, de alguna manera hace una proyección al escenario internacional a través de la web y de todas las herramientas de Internet, lo que le permite no solo darse a conocer, sino de alguna manera frenar acciones que podían haber sido devastadoras para el conjunto del movimiento. Entonces, con ese antecedente que algunos especialistas como Castells y otros van a denominar como la primera guerrilla informacional, hacia fines de los 90 empiezan a irrumpir estos movimientos organizados a través de diferentes consignas que tienen que ver con la globalización y la estructuración de redes de movimiento. O sea, las redes de movimiento tampoco es algo novedoso, digo, existen desde hace muchísimo tiempo. Lo que es posible a través de esta articulación por medio de las tecnologías de información y comunicación y mediante el uso de todas las herramientas de comunicación, digo, no solamente es la Internet, sino también la radio, el cine, el video, digo, muchos elementos confluyen, que son típicos de la comunicación, en esta consolidación de los movimientos. Entonces, van a configurarse como movimientos de protesta fuerte, con un espectro muy amplio, desde movimientos anarquistas a movimientos de trabajadores. Esto es como que el hito o el momento que se da como origen es lo que es la batalla de Seattle o de Seattle en fines de los 90, que se da en contra de una reunión de la Organización Mundial del Comercio. En noviembre de 1999, la ciudad de Seattle estaba lista para ser la sede de la más ambiciosa reunión convocada por la Organización Mundial del Comercio. El encuentro, bautizado como la Ronda del Milenio, contaba con la presencia de representantes de 135 países del mundo. Sin embargo, más de 50.000 personas, integrantes de organizaciones opositoras a la globalización neoliberal, lograron interrumpir el evento, provocando un verdadero caos en la ciudad. Los incidentes fueron de tal gravedad que las autoridades decretaron el estado de emergencia y el toque de queda para contener las violentas protestas. Para los manifestantes fue un triunfo sin precedentes. Nunca antes una reunión de esa magnitud había sido perturbada por protestas que además lograron hacerse ver y escuchar por los medios de todo el planeta. Y a partir de allí, este encuentro o esta contracumbre, como se va a denominar, se va a reproducir casi anualmente en lo que ellos van a denominar los días de acción global. Uh-huh. Es decir que si se da una cumbre en algún lugar del planeta, en distintos otros lugares o grandes ciudades en general del planeta se van a dar cita para también expresar el apoyo a aquellos que están concentrados en este lugar donde se da el encuentro del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OMC, y a nivel local las reuniones en contra del ALCA son, a nivel de América Latina, son también hitos muy importantes. Blog de Tramas, www.tramasradio.blogspot.com. En este panorama que estás haciendo, describiendo lo que para algunos forma parte de los nuevos movimientos sociales, para otros no tanto, aparecen tensiones que has descrito, tensiones que tienen que ver entre lo viejo y lo nuevo, tensiones que tienen que ver, me parece, con el uso de las nuevas tecnologías en función de la información y la comunicación, y hasta alguno podría decir también de la propaganda. A estos aspectos los vamos a ir desgranando a lo largo de la charla, pero quería tomar esto último que acabas de decir, la tensión entre lo local y lo planetario, que ya comenzaste a describirla. ¿Qué pasa con estas organizaciones y sus filiales locales, para ponerle un nombre, al momento de intervenir activamente en movimientos de protesta o en movimientos de hacerse visibles ante el conjunto de la sociedad? ¿Toman hechos de esa realidad más inmediata a partir de un planteo más general, o van proponiendo frente a ese planteo más general particularidades que a lo mejor no estaban previstas en ese entorno más macro? Bueno, en realidad una de las diferencias que podemos encontrar en los movimientos articulados globalmente es precisamente esta. Algunos, nosotros decimos, bueno, se articulan desde lo local a lo global, y otros desde lo global a lo local. Digo, como para poner un ejemplo, uno de los movimientos que organizaciones que más suenan hoy en día es Greenpeace, uh-huh. ¿no? Es una organización internacional con bastantes recursos, que utiliza mucho la comunicación, tienen un excelente sitio web, distintas filiales en muchísimos países y ciudades del mundo, y tienen un gran impacto en los medios. Es una organización internacional que efectivamente articula sus acciones desde lo global a lo local. Es decir, toda su accionar se refleja en distintos puntos del planeta, así como vienen a Gualeguaychú, ¿no? Claro, es decir, claro. Están en Gualeguaychú también, hay Greenpeace local, apoyan, financian a una persona que viaja para hacer una demostración en contra de la instalación de las papeleras. Bueno, ese es un tipo de movimiento global, que no sé si podría llamarse de los estilos antiglobalización más duros. Bueno, en todo caso sería bueno tu opinión sobre que claro, imaginás o pensás. Hay movimientos mucho más duros antiglobalización, como fueron los que se vieron en algunas cumbres de contracumbres de Europa, ¿no? Claro. Como monos blancos, claro. Que tienen raíces más del anarquismo, o que son en todo caso grupos de jóvenes cuya forma de activismo tiene algunos sesgos más de violencia, ¿no? Porque también podemos diferenciar las acciones, claro, y las formas de visibilizar esas acciones. Es decir, hay desde acciones completamente pacíficas hasta acciones más violentas. O sea que en este espectro hay de todo. Greenpeace es una organización con acciones de tipo pacifista y demás. Bastante criticada, por otra parte, por los ecologistas en general, últimamente Greenpeace, porque dicen que en realidad están de alguna manera comprometidos también con algunos capitales. Bueno, uh-huh. Pero eso ya es como entrometerse en la lógica de los movimientos medioambientalistas. Bueno, entonces, como te decía, ese es un tipo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, un movimiento que es muy importante a nivel internacional y sobre todo local, que es el movimiento campesino? El movimiento internacional La Vía Campesina, que es de fines de los años 90, efectivamente es un movimiento con una fuerte presencia. Y a nivel de la región, la CLOC, que es la Coordinadora de Organizaciones del Campo Latinoamericana, es también una organización muy fuerte, cuya lógica es inversa, es decir, ellos están afincados en sus realidades locales, cotidianas, claro, y se articulan internacionalmente, regionalmente o con países vecinos. Digo, este nivel también es lógico que tenga ciertos niveles, es decir, a nivel de mis vecinos, a nivel de la región, a nivel del mundo, ¿no? Seguramente si uno va a un campesino enrolado en la CLOC, pero de alguna manera indirecta, porque su organización le pregunta, capaz que no sepa mucho de qué se trata, porque en realidad a veces son decisiones de los sectores de dirección de las distintas organizaciones. Ese es un movimiento completamente distinto. El Movimiento Internacional Vía Campesina está conformado por múltiples redes de organizaciones de todo el mundo, entre ellas la CLOC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo. La CLOC articula a varias organizaciones campesinas de América Latina, como el Movimiento Sin Tierra Brasileño, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, MOCASE, en Argentina. El MOCASE, creado en 1990, tiene por objetivo la defensa de la tierra, eje transversal de la lucha campesina, la defensa del medio ambiente y la soberanía alimentaria. Se organiza en centrales campesinas conformadas por comunidades de base. Sus recursos tecnológicos son mínimos y los principales medios de comunicación continúan siendo las asambleas y reuniones presenciales y el sistema de radiodifusión. El uso de Internet está limitado debido a problemas de acceso y costos. No obstante, se utiliza el correo electrónico, así como la difusión de comunicados, información y convocatorias a través de listas de distribución. Además, la organización se encuentra alojada en el portal de la comunidad web de movimientos sociales. Además, hay otra diferencia importante en esto, que tiene que ver con la conformación de los sectores sociales que militan, activan, participan en las organizaciones o movimientos sociales. Donde también hay heterogeneidad, seguramente. Mucha heterogeneidad, porque efectivamente Greenpeace puede apoyar movimientos muy locales, por ejemplo, un movimiento muy importante, el No a la Mina en Esquel, fue muy local, donde expresamente los vecinos de Esquel trataban de no involucrarse con las grandes organizaciones internacionales, sino que su reivindicación fuera no solamente local, porque no era solamente Esquel, sino toda la región, ¿no? Chile, otras provincias de la Argentina y algún otro sector, pero tomar distancia de estas organizaciones internacionales. Esta composición social es importante porque define bastante la diferencia en cuanto a lo que es el movimiento de la sociedad de la información. O sea, los movimientos campesinos como movimientos de mujeres son movimientos muy antiguos, uh-huh, que tienen una gran trayectoria de lucha y han pasado por distintas etapas en su historia. Y si bien están articulados internacionalmente, sobre todo el movimiento Sin Tierra brasileño tiene una impronta muy fuerte, ¿no? Y está muy conectado a nivel de la región, a nivel internacional. La importancia de lo local tiene que ver con la realidad de la vida cotidiana. Por ejemplo, el movimiento campesino de Santiago del Estero, el Mocase, que forma parte de la CLOC, todos los días están preocupados porque sus compañeros tienen juicios, son detenidos, no les permiten movilizar su mercadería. Bueno, las preocupaciones son muy grandes. En cambio, por ejemplo, el movimiento sin nombrar Greenpeace, Amigos de la Tierra, que es una organización ambientalista que nosotros hemos investigado, está compuesta básicamente por sectores medios y medios altos. Entonces la lógica es completamente diferente. En Santiago del Estero hay muy pocos campesinos que tienen acceso a una internet, por no decir escasamente. Digo, charlando con algunos dirigentes, nos contaban, no tanto del Mocase sino del Mocafor de Formosa, que hacían 200 kilómetros para ir a un pueblo donde tenían posibilidad de bajar el correo. Claro, ahí hay una determinante muy fuerte de recursos. Sí. En cambio, un movimiento medioambientalista de grandes ciudades, por ejemplo, Amigos de la Tierra tiene sede en Capital, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, con distintos nombres, ¿no? No todos, en Uruguay tiene una fuerte relación. No todos tienen el mismo nombre, pero están federados, es una federación internacional, Amigos de la Tierra. Está compuesto básicamente por profesionales, estudiantes y sectores medios, claro. Con otro acceso y también con otra lógica. Entonces, esa es una diferencia, otra de las tensiones que mencionabas, ¿no? O sea, una tensión es desde dónde nos paramos, desde nuestra realidad, o desde la realidad planetaria hacia la nuestra, y también quiénes somos, quiénes componen, cuál es la identidad del movimiento. En general, hay otros movimientos como ATAC, que es un movimiento creado en Francia, también muy importante, tal vez no tan importante a nivel local, aunque existe y tiene mucha actividad. Pero bueno, no es fuerte en términos numéricos, sin embargo, en Europa está mucho más extendido. También es un movimiento de sectores medios, ¿no? Cuyos objetivos, en todo caso, son, bueno, la globalización en contra del modelo neoliberal, pero no sé si somos antiglobalización, ¿no? Es otra mirada. La ATAC, Asociación por una Tasa a las Transacciones Financieras Especulativas y Ayuda a los Ciudadanos, es un movimiento que surgió en Francia a fines de 1998 por iniciativa de la prestigiosa revista de política internacional Le Monde Diplomatique. A partir de un análisis realizado sobre las graves consecuencias de las reiteradas crisis financieras internacionales, provocaron para la economía mundial en general y para los países periféricos en particular, ATAC propone la aplicación de un impuesto global de tan solo 0,5% sobre cada movimiento de capitales especulativos. El total de lo recaudado, que se calcula entre 30.000 y 120.000 millones de dólares anuales, debería destinarse al financiamiento de programas de desarrollo económico y social para los países más pobres del planeta. Otro movimiento bien interesante que es producto de la sociedad de la información es el movimiento de software libre, por ejemplo, que es un movimiento que se discute si es un movimiento social o no, pero bueno, ellos se autodefinen así de alguna manera, que está compuesto básicamente por profesionales y sectores medios altos y de origen también europeo o norteamericano, ¿no? Lo mismo que ATAC, lo mismo que los movimientos ambientalistas, se crean en países desarrollados y se van expandiendo y grupos en los distintos países, inclusive en el nuestro, deciden compartir esta plataforma y se organizan y lo llevan adelante localmente. Completamente distinto a lo que sería un modelo de movimiento campesino, un modelo de movimiento de mujeres, ¿no? Que es otra realidad. En todo caso, los usos de Internet y de la comunicación en su conjunto también son completamente distintos. La percepción de la tecnología o del uso de Internet y sus herramientas es muy distinta.